El caimán se ha llevado gran parte de un poblado que un día alzó la voz. Muchas familias llevan hoy las ropas ajenas que un día un amo les dio. El caimán es un camión mentado que a ambos lados lleva sendas señas de crucifixión. Y un lugar que si está garantizado no es la celda, es tu nuevo camisón. Hoy tu guardia responde, esta es la ley y el orden que tu padre creó. Pero no sientas pena, tienes una hembra buena, si la cedes te trato mejor. El caimán, un principio ya perdido, si has caído, busca ahora tu nuevo matón. El lugar que si está garantizado